Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Estamos al aire. Perdón, vieja, yo lo estaba diciendo nomás por socializar. Por socializar. Oye, qué interesante, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Sí. Y te comunicas con tu esposa y claro, por la radio. Estos me hacen hablar. Sí, mi amor. Ya ves cómo son. No, mi amor, no. Sí, sí, sí te llevo a Soriana, sí vamos a ir. Sí, sí, ese vestido, sí, sí. Oye, fíjate que es otro tema que tenemos que tocar del matrimonio, que le y la familia. No, pero ahí sí va a valer más. Es una mamada, cabrón, es una mamada. No, pero no vas a hablar así. No, yo sé que no voy a decir. No, yo soy pro vida, yo soy pro vida. Para empezar. Sí, sí, sí. No, no, no sí. Los niños tienen pene. Y las niñas tienen más, si así lo quieren. Si así lo quieren. Neta, cabrón. No, neta que sí. No, claro. Y te lo digo por pinche experiencia. No, mames, mi mujer no más. Parece que tiene una reatota. Y no la tiene. O sea, y lo peor es que no la tiene, pero... No, mames, cabrón. Si es escala esta madre. No, la verdad es que les damos agua. Pero esto es pura... Ajá, es que es agua... Es homeopatía. Es agua homeopática, sí. Entonces uno dice... No pedo y pues ya no es pedo. Sí, sí, sí. Es como en el seguro. Ahí. También puedes repetírtelo varias veces. Ya estoy pedo, ya estoy pedo, ya estoy pedo, ya estoy pedo. Ya, okay. Bueno, yo una vez con una sola chingadera me puse bien hasta la chingada que hasta quería. No, si me tomo esa madre, me pongo bien. Pero yo no sé qué me habrán dado. Con un pinche tiner o no sé qué pedo. Sí, ¿eh? Mañana voy ¿Sí se puede? Neta, y era la boda de mi cuñado. Era lo mañana peor, voy con... Ya estamos un al aire. Desmadre. ¿Tenemos un rato al aire? No. Pinche Jacob, ya estamos al aire. Desde que dijo el año que estaban al aire. Bueno, señor, pues señora, es que esta es la poesía, pues. Y vamos a hablar de. Sí, Jacob, te pasas de. Y el tema iba a ser. 3, 2, 1 y el Henry dijo, ya estamos al aire. Pues claro, no más, cabrón. Chingues, bueno. Pensé que ya sabían. Todo lo que escucharon. Todo lo que escucharon es verdad. Es verdad, es la neta, es la neta. Mi amor, todo lo sí. que escuchaste lo puedo explicar. Bueno, esto es Observatorio Humano. Con Gabriel Arias Salcedo, Elene, Pavel Neikame, aquí está el Paquito también, Jacobo. Y estamos en la rueda, Pavo 191. Territorio Mao Zedong, nuestro líder, el timón, el gran timón, como de Timón y Pumba. Pinche timón, de a tres manos. Y bueno, es un programa especial porque se está transmitiendo de muy especial, la mismísima cafetería de la rueda. Aquí en Pavo, así que si andan por aquí por el centro, cáiganle y vengan a dar su humilde o no humilde opinión. También podemos decir cosas más o menos serias, ¿no? O sea, sí. Por ejemplo, a ver, no, pero esto no es serio, que yo, si yo lo digo no es serio, ¿no? Dime. Lo que pasa es que antes de todo esto llegamos a una serie de conclusiones muy, muy, muy difíciles de recapitular, pero todo tiene que ver con la tragedia y la comedia, ¿no? Y estábamos haciendo como una especie de votación, a ver qué prefieren, si la tragedia o la comedia, ¿no? Bueno, a ver, Gabriel, si tú nacieras y te dieran a escoger, ¿qué preferirías, tragedia o comedia, acá? ¿Se puede un término medio como la farsa? No. O película de Tarkovsky o película de Woody Allen. O sea, y de ahí no hay más. Estás en la de Woody Allen, ¿eh? No, pues el aburrimiento de la comedia. ¿Qué más? Sí, claro. Bueno, ¿y de qué íbamos a hablar? A ver, estábamos hablando de la voluntad. No, pero... Bueno, sí. A lo mejor, quizás, no sé, güey, bueno. Es que luego dijiste lo de que comenzáramos con lo de las explosiones, ¿no? Sí. Pero, bueno. Y tú me contabas algo al respecto, ¿no? Bueno, es que cuando ocurrieron las explosiones en Guadalajara del 22 de abril de 1992, como mi papá es médico, él trabajaba ahí en ¿seguro? Ahí en seguro. Bueno, no, pero es que yo me estoy ubicando en otro tiempo. Me estoy ubicando en la primera explosión, que fue la de Sierra Morena. Ah, cómo no, sí. Sí, lo recuerdo. Él trabajaba ahí en seguro y entonces... En el centro médico. Sí, en el centro médico explota y... Sí, sí. Y entonces lo que hacen muchas enfermeras y médicos es querer irse. Ajá. Y mi papá les dice, hey, ¿cómo que irse? Vamos a atender gente, ¿no? Bueno, anécdota. Lo siguiente es que cuando ocurren las explosiones de 1992, pues algo terrible. Yo recuerdo que le dije a mi papá, Guadalajara después de esto no va a ser la misma. Lo que quiere decir que los tapatíos no iban a ser los mismos, iban a sentir y por tanto pensar de manera distinta. Y mi papá, que me lleva algunos años de experiencia de vida, me dijo, no, hombre, esto va a seguir igual. Y yo no le creía. Y te lo dijo porque tú me lo estás diciendo así como riéndote. Sí, claro. Sardónicamente. Y hoy, después de algunos años de vida, pues bueno, como ocurre, creo que siempre, el viejo tenía razón. Los viejos suelen tener razón, ¿no? Y esto se lo digo a las muchachas, porque los viejos, ¿no? El sex appeal de los viejos es tener razón, ¿no? Porque ya no les queda otro. Porque ya, que más chingados, ¿no? De acuerdo, nomás que sex appeal es un extranjerismo, no lo podríamos traducir. Me saliste muy escrupuloso. Chauvinista. Yo creo que esto es una prueba fehaciente de una conclusión de que tuvimos la semana anterior y que, por cierto, es a la que nos llevó Pavel, ¿no? Cuando afirmaba que la Ciudad de México era muy grande y muy propicia para la enajenación y que el temor, sí, claro, y que el temor era ese, ¿no? Que se perdiera, que se diluyera aquella ocasión en que la opinión y el espacio cibernético, todo le perteneció, pues nos perteneció de veras y no al gobierno, pero parece ser, por y valga la el ejemplo, ¿no?, que esta tertulia, ¿no?, este relajo que traemos ahorita, que pareciera que no tiene sentido, la verdad es que sí tiene sentido. No, sí lo tiene. Te voy a decir cuál es el sentido. Esto prueba lo que decía Pavel. O sea, tú lo dijiste de una manera muy, muy directa, ¿no? Los tapatíos. ¿Qué significa eso? Se tiene que decirlo porque en la radio sus pinches gestos. Sí, claro. Si no es televisión, ¿verdad? Los tapatíos, bueno, quiero decirlo con cierta elegancia, ¿no? Porque ya sabes cómo son los tapatíos. Sí. Mira, los tapatíos son como la Virgen de Guadalupe. Son como la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, se aparece. Que para empezar ya es una chingonería aparecerse después de estar muerta. En un cerro, ¿no? O sea, en un cerro que tiene contacto con el universo. Se aparece y lo único que se le ocurre es decir, háganme un templo. ¿No? O sea, es que uno esperaría una revelación mayor, ¿no? No, pero no cualquier templo, tenía que ser un set de televisión, ¿no? De lo que estamos platicando la semana pasada, ¿no? Y claro, ¿no? O sea, además denle a Televisa el business, ¿no? O sea, la exclusiva, ¿no? Si contraten a Televisa para que me haga mi templo, ¿no? O sea, pero qué feo es eso, ¿no? O sea, qué feo es que que tú esperes algo desconocido y o sea, no estoy hablando de lo tonto, porque lo esperable, lo maravilloso, lo esperanzable, si el término se me permite, es lo desconocido, no lo mundano. Lo mundano te refiere al mundo, a lo conocido, a lo que damos por hecho, a lo que nombramos. Y entonces, si te aparece la Virgen, esperas algo desconocido. No que te pida algo como Juan Sandoval, que se construya un templo. El santuario de los mártires. O sea, es que eso es tan conocido, tan rutinario, tan tradicional, tan otra vez lo mismo, que no vale la pena. Y así son los tapatíos. Los tapatíos están anclados en la nostalgia, son enfermos de nostalgia. Los tapatíos viven de la historia. No de la historia, viven de la historiografía. Viven de lo que contaron los cronistas. Y no hemos sido capaces, a pesar, o sobre todo porque tenemos a un José María Muriá, ¿no? Y Angélica Peregrina, etcétera, etcétera, y Colegio de Jalisco, y no sé qué, que son administradores del panteón. Pero necesitamos borrar la historiografía y volver, por lo menos, a imaginar el pasado. Pero los tapatíos se muestran incapaces de eso. Y esto lo estamos diciendo porque tú, en el programa anterior, comparabas la actitud de los chilangos, y ya decíamos en el programa anterior que decimos chilangos con cariño, que son espontáneamente solidarios, revoltosos, barrio, ¿no? Morenos, ¿no? Son morenos por elección. ¿No? Y eso es maravilloso. Por elección también. Y lo comparabas con la actitud de los tapatíos, que son blanquitos por elección, aunque sean morenos, que son colonialistas, que aún piensan que Fernando VII era Dios. Todavía Nueva Galicia, ¿no? Y que esto debiera llamarse Nueva Galicia. Ahorita te voy a pasar el micrófono, ¿no crees que? Este no es una relación erótica, ¿no? Pero debería hacerlo. Pero sí lo amo a este cabrón. Bueno. Y esto es muy interesante porque si en algún lugar hace falta una crítica cultural. ¡Ay! ¡Oh, God! Si en algún lugar hace falta una crítica cultural, es en Guadalajara. Y ya te paso el micrófono porque ya me estoy enamorando de Elka. No, bueno, si les parece, no hemos escuchado algo de música, nada, ¿verdad? A propósito de, empezamos con Soda Stereo, decían. Sí, escuchamos a Soda Stereo y este señor... Cerati. Sí, escuchamos Cuando Pasa el Temblor y luego continuamos con Chilangos. Ánimo. Mucha chamba por hacer, pero ustedes lo van a lograr. Con la independencia. ¡Epa! Yo Esto es Observatorio Humano. Regresamos. Y bueno, volvemos a este su programa Observatorio Humano. Y justamente afuera del aire platicábamos todavía esta disyuntiva de o este afán de comparar las dos ciudades, ¿no? Y yo afirmaba, como le he afirmado a varios amigos y me han mentado la madre, que Pachuca es una ciudad pequeña que está a un lado del DF, vale verga. Querétaro también es una ciudad que está al lado del DF y vale verga. Toluca, menos. Toluca la fea, ¿dónde, no? Entonces, de pronto, todo lo que una ciudad modelo como es el Distrito Federal ganó en materia constitucional, como el libre aborto de las compañeras, el matrimonio igualitario y muchas más cosas como las azoteas verdes a cambio del predial, ahorita ya como ya no es Distrito Federal y sí Ciudad de México, se va a retroceder en todos esas en todos estos triunfos constitucionales. Entonces tiene que recaer en alguna ciudad el modelo de ciudad progresista, y para mi gusto Guadalajara es a la que le lanzaron la bolita. Guadalajara de aquí a 30 años va a estar sucediendo como el modelo de ciudad progresista que necesita América Latina, o en este caso que se necesita México, por el abandono que va a tener la capital con este cambio de administración, ¿cómo se podría decir, Pavel? Federativa. Pues es una estatalización, pues una descentralización del país también, pues de alguna manera, ¿no? Sí. O sea, implica la desaparición de una figura jurídica, pues, que representaba de alguna manera la avanzada o el espacio también donde se podía experimentar lo siguiente, ¿no? O sea, lo próximo que íbamos a hacer en el resto del país tenía que experimentarse en el Distrito Federal, pues, ¿no? Primero. Exactamente. Entonces, pues claro, ¿no? Las otras dos ciudades que podrían aparecer en el radar político para tener ese lugar serían Guadalajara y Monterrey, pues, ¿no? Pero en Monterrey no es México. Exacto. O sea, ellos mismos lo dicen. Uno va a Monterrey y dice, no, yo soy regio, yo soy nuevo leonense, yo mexicano, no, hombre, ¿no? Sí. Entonces, claro, pues, entonces la capital cultural del país es Guadalajara, porque también en Guadalajara es donde se da todo con lo que nos identifican afuera, pues, ¿no? O sea, aquí está el mariachi, aquí está el mariachi, aquí está el tequila. El mazapán, cabrón. Hasta el mazapán. Y su príncipe de chocolate. Oye, que murió Hugh Hefner, pero queda Enrique Michel, cabrón. No, bueno, desde luego tienen que ver condiciones hasta climáticas, ¿no? De alguna manera todas son condiciones favorables para lo que dice Elene que se estaría gestando. Y no sería algo ilógico, porque en la mayoría de los países siempre surge esto, ¿no? Una ciudad y luego de repente aparece otra, ¿no? Vemos el caso de Colombia, de Brasil, o sea, no es una sola ciudad, ¿no? Sino que precisamente lo que tiene éxito en una luego se trata de implementar en otra, ¿no? Y también hay cuestiones ahora sí que naturales, ¿no? Y totalmente naturales, ¿no? La cuestión climática es una cuestión totalmente natural, ¿no? Y eso le favorece mucho a esta región, a toda esta región, con todo y que desde luego como buenos tapatíos nada nos parece, ¿no? O sea, es decir, el clima lo vemos un poco extremo, un poco nada más, y como parte de nuestra cultura es que somos muy quejumbrosos, yo diría muy muy delicados, así como muy ¿no? Es que estamos acostumbrados a lo bueno. O sea, se nos dieron unas condiciones climáticas y unas condiciones de vida sumamente favorables, pues, ¿no? O sea, estamos en una región donde cuando tiembla, no tiembla, ¿no? Y cuando llueve, no llueve. Y cuando hay aire, no hay aire. Entonces, y cuando hace frío, no hace frío. No hace frío. Cuando hace calor, no hace calor. Exacto. O sea, si es una especie de paraíso, pues, de alguna manera, ¿no? O sea, si es un espacio de México en el que era muy obvio poner una ciudad, pues, ¿no? Y el lugar en el que está la Ciudad de México no era un lugar donde se te fuera a ocurrir, pues, ¿no? Quiero decir, directamente era un lago, ¿no? O sea, si era, en primer lugar, desafiante en términos técnicos, poner una ciudad en el lugar, ¿no? A diferencia de cómo lo es aquí. Aquí todo se nos ha dado de manera muy fácil, pues, ¿no? Entonces, aquí sí podemos protestar porque una estatua nos parece ofensivo, por ejemplo, ¿no? Puras pendejadas, ¿no? Exacto, o sea, aquí la opinión pública se serpentea entre chingaderas, pues, ¿no? Digamos. Y hablando de esa estatua, me pareció algo bien bonito que cada que paso ahí cerca de sincretismo, veo por ahí de las entre 6 y 8 de la noche mucha gente rezando a uno de la estatua. Entonces digo, Puta madre, o sea, hasta en eso estuvo chingón el escultor, logró que de pronto la religiosidad también saliera a la calle, ¿no? Que se hiciera pública, que se hiciera del barrio, ¿no? O sea, congregarse gente. No, claro, claro, es necesario que sea social todo. Lo que pasa... No, bueno, sí, de acuerdo, pero no... Como decía Ramiro en un programa, ¿no? Como decía Ramiro, por el amor de Dios, o sea, eso es una obra de arte. O sea, no quieran verlo como la Virgen, porque no es la Virgen. Es una obra de arte, independientemente de la calidad y el tiempo, etcétera, etcétera, que según tú quedó a deber el artista, pero definitivamente se trata de una obra de arte. Entonces, mira, esto de rezarle al sincretismo, bueno, déjame. Lo dijiste muy bien. Tendríamos en todo caso que rezarle al sincretismo. Claro, porque es de ahí donde venimos. Lo dijiste muy bien. Claro. Bueno, porque la creación es puro sincretismo. Como el burro que tocó la flauta, pues, pero perdón por enseguida, de veras, en primera persona, mi abuela, que nunca fue a la escuela, no sabía. No necesitaba. No, porque ella una vez de plano le dijo a una vecina que le daba, no sé, un peso o dos porque le daba poquito petróleo para su estufa, ¿no? Y ándele, doña Petra, para que se ayude. Y mi abuela, que no fue a la escuela, dijo, no, dice, doña Susana, dice, yo con su peso, sin su peso, de todos modos como, ¿verdad? Desde luego la señora lo tomó muy a pecho, le dejó de hablar durante mucho tiempo. ¿Cómo le pudo decir eso, no? Como tapatía, pues se ofendió, ¿no?, que le dijeran así. Ella lo dijo en tono muy, muy así, como va, ¿no? Y en una ocasión, pasando por la... Celaya. No, aquí por enfrente de la prepa 1, en la ahí donde están los pinches militares. Sí, en la quinceava zona, ¿sí? Se llamaba, no sé. Sí. Resulta que mi abuela pues se confundió, pensó que era un templo y se persinó, ¿no? Qué bonito, mi padre luego lo contaba eso como algo muy muy chistoso, muy ridículo, ¿verdad? No, qué maravilloso. Contando, yo, padre, ahora que te conozco y me enseñas, me muestras lo maravilloso de ese acto y te enseño lo que es la verdad. Hermanos míos, manden sus donaciones. Hijo mío. Y ahora, mi cuenta es... Ahora vengo a entender algunos aspectos de eso, ¿no? De eso que hizo mi abuela. Ahora sí resultó ser finalmente chingón, ¿no? Porque eso muestra precisamente, yo diría, el fetichismo que hay en la misma religión. O sea, yo me puedo confundir, hombre, ¿no? Y aquí puedo sugerir nuevamente la película para los más osados de La vida de Brian, en donde unos siguen a la sandalia y otros al bule, ¿no? O al guaje que trae él para escapar de los romanos, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre el guaje y el guarache? Bueno, el que fabrica uno, otro dirá que mucha, pero en el fetichismo es exactamente lo mismo. Entonces, la actitud de rezarle algo que no corresponde, pues es igual de rezarle algo que sí corresponde, es la misma actitud de lo que es el fetichismo, ¿no? O sea, la... Ah, sí, por supuesto. Pero es que si no, entonces volvemos al mismo acto de socializar algo, ¿no? Entonces yo también estaría viendo, con ese nivel de fetichismo, estaría viendo igual de mal que se junten los anarquistas aquí en el Parque Rojo, abajo de la estatua de los hermanos Flores Magón, ¿no? Así con esos términos del fetichismo, ¿no? Al final de cuentas es una suerte de rezo que ellos van a hacer ahí cuando de pronto sucede alguna una fecha en especial y van a hacer acto de presencia a donde hay un fetiche que se llama estatua del sindicalismo mexicano, que le ponen mal porque es anarco-sindicalismo mexicano, yo creo que de los hermanos Flores Magón, sí. Y van los compañeros anarquistas y leen textos políticos. Yo creo que, ¿no?, lo que tú dices nos lleva al asunto de que necesitamos saber cuando nuestros pensamientos, nuestras ideas y nuestras críticas son similares a los rezos. Claro. Ay, nanita. Cuando disfrazan una actitud igualita que la de los rezos. Claro, el dogma, ¿no? El dogma en cualquiera... El dogma disfrazado, claro. Disfrazado. Sí, bueno, ¿no? Pero ¿saben qué? Miren, los cronistas cuentan que cuando había los asentamientos de aquellos tapatíos fundacionales, ¿no? Castellanos, gallegos y de otras regiones de España. Entonces llegaban los cascanes desnudos a lanzar flechas, agresivos, como era debido, ¿no? Claro. Que les habían quitado su tierra. Y las castellanas se levantaban la falda y les mostraban el trasero. A mí me parece que eso es el gran símbolo de Guadalajara. La castellana, o lo que sea, pues, de aquellas regiones de España, mostrando el trasero. Mostrando el sexo. Sí, sí, sí. Pero ni siquiera el sexo, sino el trasero caguengue, ¿no? O sea, porque para cadera. Sí, porque para cadera desde las tapatías. Mira, es que esto es escatológico, pues, ¿no? Pero es que fundacionalmente el pensamiento originario de Guadalajara es escatológico, es sexual, ¿no? Es aquellas mujeres españolas mostrándole el trasero a los cascanes, y los cascanes eran los bárbaros en ese momento, como fueron bárbaros los muchachos que grafitearon las columnas del Teatro de Gollado. ¿No? Que por no ejemplo. Puede ser el neoclásico. Que no, sí, ¿verdad? Tontos. Tontos, cabrones, ¿no? Irresponsables. Aptos para calificar como delincuentes, ¿no? Ahí se me cayó Enrique Alfaro, ¿no? O sea, sí. Ahí entendí que no entiende. Exacto. ¿No? Lo que es la tapatía y lo que es la verdadera, bueno, el verdadero asunto del ciudadano libre. Claro, claro. ¿Verdad? Bueno, estamos hablando de Guadalajara y estamos haciendo una crítica cultural. Porque para que Guadalajara pueda ser un símil de lo que fue o ha sido el Distrito Federal, con toda esa complejidad múltiple, diversa, etcétera, que encuentra una manera de convivir, ¿verdad? A Guadalajara le hace falta mucho. Y tú dijiste 30 años. Pues quizás, 30 años, quizás. Sí, pero bueno, en eso tienes toda la razón, Ramiro. Los chilangos, yo quería también hacer énfasis, no son solidarios nada más en momentos específicos. Los chilangos son en todo momento solidarios. Uno va a esa ciudad y entiende por qué es capaz de sostenerse con tanta gente, porque hay una solidaridad entre ellos bien cabrona que se nota a diario y en casi cualquier lugar. Así como es de fácil que te asalten, así de mismo fácil es que alguien te auxilie, ¿no? Eso también. Aquí en Guadalajara pasa un asalto y estamos viéndolo y no nos atrevemos a ni siquiera a gritar. Allá se junta la gente y madrean al vato este, ¿no? En el otro bloque, ¿no? Son los procesos en los que nos vamos adelantando, ¿no? Son los procesos que van configurando la gran ciudad. Pero fíjate que como yo, la última vez que fui a México fue hace, te diré, a lo mejor 8 años, ¿eh? Y antes de esos 8 años, tenía, no sé, a lo mejor 20 años sin ir a México, o 20 y tantos años. Entonces, yo desconozco la Ciudad de México realmente, y me asombra lo que me dices. Pero me asombra con agrado porque estamos hablando de mexicanos, ¿no? Sí, me asombra. Y te puedo decir que pues yo crecí en Pachuca, que es una ciudad que está a 1 hora al norte del DF, entonces era en Panzos, era relativamente muy fácil ir. A nosotros decían, ven a vernos al DF. Yo decía, es que este está el DF. Decían, no mames, te tardas menos tú que vienes de Pachuca que yo que vengo del DF, ¿no? Entonces, sí es una clara muestra. También es una clara muestra de que toda gran ciudad lleva consigo la violencia, pero también esos procesos de donde sus ciudadanos se encuentran y se organizan. Ahora, ¿no será también resultado del centralismo tan tan tradicional en México? O sea, sin duda. Porque todo en México, o sea, todo se fue a México, pues, ¿no? Sí. Todo se fue a México. La gente, los recursos, la importancia, etcétera, ¿no? Y, entonces... y tal vez el centralismo también es el culpable de todo ese odio que se le tiene a los chilangos por en todas las regiones del país. Sí, sí. ¿No? Que ahora, ahorita todos somos solidarios, pero bueno, es que también hubo un cantante que hizo unas declaraciones desafortunadas donde decía, tendría yo que estar triste por lo que sucedió. Juan Siderol. Sí. Casi un chingón, ¿eh? Y dices, debería estar triste lo que le sucedió a los del DF, pero no. Y yo digo, bueno, pueden crucificarlo y puedo no estar de acuerdo con él, pero lo que no se puede negar es de que ese sentimiento de mucha más gente que no se atrevió a decirlo. Sí, claro. ¿No? Y que además... Y que está fundamentado en lo que tú dices, en el centralismo que se ha desarrollado en nuestra historia. Y que además no estar triste no es tu obligación tampoco, pues, ¿no? Quiero decir, o sea, en términos de la solidaridad, para ser solidario no tienes por qué empatizar con el otro tampoco. O sea, eso es un poco un engaño, pues, ¿no? O sea, honestamente la solidaridad también implica la muerte y la libertad personal, pues, ¿no? Sí. Entonces, dentro de esta solidaridad no tenemos por qué estar siendo empáticos con el otro todo el tiempo, ¿no? Solo tenemos que entender en términos, aunque quizás racionales, pues, ¿no?, que el otro esté en una peor situación que nosotros y entonces tenemos que actuar por su bien, pues, ¿no? Es decir, se puede actuar sin necesidad de estar apasionado, pues, ¿no? Y yo creo que eso es algo... Ah, eso es interesante. Y yo creo que eso es algo que de repente aquí en Guadalajara es raro, pues, ¿no? A ver, pero dijiste apasionado, yo diría urgido por el desastre, ¿no? Lo que pasa es que también como parte de nuestra misma cultura tapatía, yo creo que también está eso, ¿no? El parapeto, el mostrador, ¿verdad? O sea, fíjense, yo estoy ayudando, ¿no? Y tal vez esto pertenezca al mismo mexicano, ¿no? Porque yo escucho muchos tipos que tienen dinero, ¿no? Y ayudan, a lo mejor sí. Pero, exacto, o sea, pero la ayuda va acompañada de, miren, yo ayudé, ¿no? Y en ocasiones sabemos que lo que hacen es evadir impuestos, nada más, ¿no? Oye, Gabriel, pero espérame, antes de que enviemos a música, a mí me parece interesante eso que dijiste, ¿eh? Sabes que hubo también una tendencia en redes de decir, no se tomen selfies, no anuncien que ayudaron. Pero es que a mí me parece que sí. Que es necesario, porque hace falta en este país que la mano derecha, o sea, que nuestra mano derecha sepa lo que hace nuestra mano izquierda. Eso es lo que nos hace falta en este país. ¿Vamos a música? Sí, vamos a escuchar a Bob Dylan, una canción tocando las puertas del cielo, y me quiero acordar en este momento de un pequeño texto de Carl Jaspers. Lo ubicarás, Pavel, que dice que la oración es la ocasión de interrumpir, es la impertinencia de interrumpir el retiro de Dios por la soledad y apuro del hombre. Bob Dylan. Muy bien. Take this badge off of me, 'cause I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. On heaven's door. put that gun to the ground. 'Cause I can't shoot them anymore. There's a long black cloud coming on down. I feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Bien, regresamos aquí a Observatorio Humano y como una especie de concluir con todo esto, queremos así como dar nuestro punto de vista. No sé si quieres empezar. Bueno, pues el camino a la sabiduría es el camino al infierno, ¿no? La oposición, ¿no? O sea, el crecimiento, pues, ¿no? Espiritual, ¿no? O espirituoso de una ciudad o de un individuo tiene que ser a través de la confrontación, pues, ¿no? O sea, no puede haber un crecimiento a partir de la quietud, ¿no? Para que suceda algo, tiene que sacudirse la bolsa, pues, ¿no? Tenemos que batir la lata, ¿no? Tenemos que aventar las piedras, no sé, pues, ¿no? De alguna manera, pues, llegar a la realización del discurso, pues, ¿no? Y la realización del discurso no es otro discurso que sea contrario, pues, ¿no? O sea, Dios, en realidad, está en los actos, ¿no? Cuando empezamos esta pendejada de que Dios es el verbo, en realidad estamos diciendo que los que cambian la realidad somos nosotros, pues, ¿no? O sea, Dios es el martillo que golpea el yunque, pues, ¿no? Todas estas pendejadas de corte marxista, ¿no? O sea, sí hay que imprimir fuerza en la cosa para que la cosa se mueva, pues, ¿no? Entonces, el camino de la sabiduría se camina a empujones, ¿no? Me acordé de aquella que dice que Dios no existe, pero cómo estorba. Dice, Dios ha muerto hace mucho, pero su cadáver nos sigue apestando. Entonces, no sé, ¿no? Si también pienso que si hubo un si dicen que Dios ha muerto, si Nietzsche afirmaba que Dios ha muerto es porque él aseguraba que un día existió, ¿no? Entonces tenemos que dar el siguiente paso, ¿no? Tenemos que dar el siguiente paso de la estadía humana y es precisamente hay que ser capaces de matar a nuestros propios dioses, aunque con ello signifique matarnos a nosotros mismos, ¿no? El N es de la perorata, ¿eh? Bueno, Gabriel, es que eso que dijo el N chingón, mira, el cadáver de Dios es la cultura. Es decir, el artificio, todo lo que pensamos, ese es el cadáver de Dios. Y dijo algo muy interesante. El siguiente paso es entender que tampoco nosotros existimos. Como lo diría Miguel de Unamuno, ¿no? Óyeme tú, Dios, que no existes, porque si existieras, pues existiría yo también realmente, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que no seamos, digamos, reales en términos ontológicos, ¿no? Si hay algo que es, pues, ¿no? Me estoy aventurando, ¿no?, con los términos. Lo que quiere decir es que no somos lo que pensamos que somos, ¿no? Esa limpieza es necesaria, ¿no? Pues yo, como manera de concluir, también digo que esa preocupación que teníamos, ¿verdad?, Pavel, Ramiro, servidor, la semana anterior, de que esto se iba a diluir y a mostrar un verdadero rostro, y decías tú, volver a eso que llamamos extrañamente normalidad, ¿no? A mí, francamente, me preocupa eso, ¿no? Porque en un acontecimiento como el que presenciamos o el que tuvimos ocasión de conocer, de lejos, ¿verdad? De lejos, porque no tiene nada que ver esto con estar ahí o padecerlo, ¿verdad? Pero este acontecimiento como que pues nos ha dejado toda una lección, pienso, pero creo que la lección la estamos llevando mal, porque pareciera que volvemos a la normalidad, a esa normalidad que yo diría que no tiene nada de sensatez y que sin embargo pareciera que la aceptamos, ¿no?, y que preferiríamos eso, ¿no? Y qué extraño, como diría Pavel, ¿no? O sea, en los momentos de tragedia natural no le tenemos miedo a nada, ¿no? Y en el momento en que sabemos que nuestro mal no lo provoca o somos nosotros, hasta nos tenemos miedo. Cerramos con un... Este poema de Elene, a propósito de los muchachos, los 43 muchachos de Ayotzinapa, que se volvió este poema como emblemático. Difícil es despertar al día, caminar la calle, respirar, comer, cagar y que no estén. Difícil es ir al trabajo, ir al mercado, sonreír la tarde, besar la noche, versar la rabia y que sigan sin estar. Fácil es que los ojos se agüen, se llenen de coraje, de indignación, de tristeza acumulada, de sentirlos cerca, de saberlos lejos, de abrazar su ausencia. Fácil debería ser tapizar las calles, juntar las voces, enfocar las miradas, enlazar las manos y no dormir hasta que aparezcan. Mamíferos en dos patas, sin rostro, por siempre poner la otra mejilla, maxilares descubiertos, la rabia de saberse asesinados, del género sapiens sin ojos, la fe siempre ciega, cuencas vacías, la vida carcomida, educados monos. Sin boca, porque la palabra arde, quema, carcome la piel, aún viva, casi muerta, hechos aislados, cotidianos. La flor pudo nunca contra el napalm, grita un loco en el centro de la plaza. Mí, tú, barrio, se atrinchera, busca valor, vinagre y candela en la cocina. Es lo que nos queda en una patria donde luchar por la justicia es un acto terrorista. La noche témpano de hielo, el aire ferviente, calentura. En tiempos de revolución, dos cuerpos violentos se aman. Destienden la carne, destienden las almas, desnudan las camas, abren las puertas a la par de las piernas. A ellos se unieron los miles, se amaron sin prisa, contentos, desnudos. Tumbaron estatuas de flatos tiranos que esconden la paz en cuentas bancarias. Tiraron los muros, quemaron banderas, construyeron futuro, asaltaron las calles, invadieron de amor las sucias banquetas, fundaron el mundo, tan siempre anhelado, negado tan siempre. Fundaron el mundo, tan siempre luchado, soñado tan siempre, fundaron el mundo. Sin partido, ni estado, sin bandera, ni patria, sin Dios y sin diablo. De otra forma, si hubiese fracasado. Esto fue Observatorio.